¿Sí? Bueno, sí, está con nosotros el entrevistado del día de hoy, el doctor Mariano Sito, secretario de Cámara de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Estamos, Mariano, con Leandro, Sandra y Gustavo también de Mar del Plata. Bueno, una alegría estar con vos y de poder participar en este programa que es Judiciales con Vos. Buenas tardes, ¿cómo andás, Mariano? Muy buenas tardes a todo el panel de la radio. La verdad que muy contento de poder participar, así que lo que pueda hacerles útil, a su disposición. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Mi nombre es Leandro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, veníamos charlando hace un cachito, no sé si nos estabas escuchando, de qué significa esto del acceso a la justicia, que parece que es algo, un título muy extraño, muy abstracto, pero en realidad es hablar de las cuestiones absolutamente necesarias, imprescindibles, básicas y necesarias para que lo que hacemos tenga sentido, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, está observando justamente... Perdón, ¿tengo un rebote, puede ser? A ver, ahí está el operador tratando de solucionar... A ver, fíjate, ahí bajé un poquito. A ver, ahí. Un poquito más bajo. No, les comentaba que la idea de acceso a la justicia termina siendo muy importante en lo que tiene que ver con el fuero penal, sobre todo, ¿no? Y en distritos como los nuestros, tanto en Avellaneda como en Lanús. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfectamente, Mariano. Sí, donde hay perfecto. Poblaciones con alto nivel de vulnerabilidad e incluso de un gran desconocimiento de cómo acceder o cómo llegar al proceso penal. Se encuentra con conflictos de esta índole y uno encuentra en el puente lo que hablamos con el doctor Castro, que es el fiscal general, cuando empezamos con todo esto, es decir, tratemos de ser un puente de la mejor manera que podamos y con lo poco que tenemos hoy en día para que aquella persona que está en el lugarcito donde más difícil se le hace comprender cómo y de qué manera llegar al fiscal o al proceso penal, ser el puente, buscar la manera de sentarlo, acercarlo al fiscal y eventualmente a través de la fiscalía al juzgado. Y también, eventualmente, me reitero, a conseguir una respuesta del sistema penal. Que a veces respuesta que con Sandra, que está encargada del área del Centro de Asistencia a la Víctima, estamos trabajando mucho codo a codo en cambiar eso, de decir, tenemos el privilegio y la posibilidad de poder tender una mano a muchísima gente que conoce muy poco de lo que es, no solo el acceso a la justicia, de cómo funciona. Yo siempre doy el ejemplo que nos hemos encontrado con casos donde la persona no sabe que el proceso penal se inicia y tiene su principal desarrollo a cargo de un fiscal. Incluso la gente no distingue lo que es un fiscal del juez, ni hablar que desconocen el rol de la defensoría, ni la penal ni la civil. Así que en ese tren, con Avellaneda puntualmente, empezamos a trabajar en acercarnos a barrios donde les resulta muchísimo más difícil acceder o incluso acercarse al polo. Uno dice, está relativamente cerca, pero hay gente que, hemos tenido casos donde hay gente que no ha tenido los medios para poder llegar a hablar con su defensor civil, con el fiscal penal. Y bueno, y ahí con otros actores de la sociedad, como de la municipalidad, de ONG, y eso, vamos a los barrios, incluso hasta PAMI, se le gestiona también, entre otras cuestiones, a veces hay gente que está indocumentada y se le facilita el acceso también para poder obtener ese documento tan importante para poder acceder a un montón de beneficios. Y en ese lugar también estamos nosotros, como parte del el Ministerio Público Fiscal y a representación del Poder Judicial, escuchando los planteos de cualquier vecino que considere que tiene alguna duda, cualquiera sea, respecto del Poder Judicial departamental en general, porque más allá de que primordialmente la Fiscalía General atiende en gran parte cuestiones penales, pero también la Fiscalía interviene en cuestiones civiles, de familia y demás, con lo cual a veces también tratamos de nexear en otras cuestiones, ¿no? Y ahí trabajamos en conjunto, nos acompaña gente del Centro de Asistencia a la Víctima, reitero, Sandra conoce cuál es nuestro perfil, y centralmente es eso, hacer que el acceso a la justicia sea permitir o tratar de lograr que los conciudadanos de nuestro distrito comprendan un poco más cuáles son sus derechos y les podamos permitir al menos acercarse a ese actor tan importante como es al menos la Fiscalía, ¿no? No, muy interesante, muy interesante. Hola, Mariano, Sandra te habla. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte. Yo quería destacar esto que lo dijiste recién, que es algo que lo charlamos muchas veces y que no es, a veces no se lo nota mucho a determinadas magistrados funcionarios. Cuando vos hablás siempre que nosotros estamos en un lugar donde es un privilegio y una posibilidad de ayudar a la gente, ese compromiso, ¿no? Y quiero que vos, porque eso lo dejo a vos, que me lo contás muchas veces, cuando te acercás a la persona y lo explicás, qué reacción tiene, ¿no? Porque yo veo que a veces te venís con angustias como con la posibilidad de haber otorgado herramientas que esa persona ni sabía que las tenía. Emocionalmente, ¿qué es lo que les pasa a ustedes cuando llegan a estas personas y pueden tener, ven que pueden conectar, pueden llegar a hacer ese mecanismo de contacto para después solucionarle ese problema? Y que fundamentalmente lo logran a través de la confianza que ustedes les brindan, que eso es fundamental, porque la gente se abre y confía en el sistema. Exacto, yo lo que hemos notado en los hicimos durante algunos meses en la isla Maciel estuvimos, y en el barrio San Lorenzo de ahí, cerca de Domínico, y lo que notamos es que la gente, algo muy sorprendente fue que la persona radica, por ejemplo, una denuncia y desconoce qué es lo que puede pasar con eso, y como que se quedan esperando una respuesta o un llamado o algo que le diga, pero entienden en estos términos, como que ganó su postura, por así decirlo. Y ahí es cuando uno le cuenta, pero usted se pudo acercar a la fiscalía. Mire, yo tenía testigos, pero la comisaría no me avisó que tenía que llevarlo. Entonces estoy esperando a que me digan cuándo los tengo que llevar. Cosas así. O situaciones donde gente... me tocó una viejita, escuchar a una viejita que, pobre, muy humilde, pero tenía su casita, se fue a visitar a un hijo y se lo usurparon. Terminó viviendo en la casa de un vecino y no sabía cómo acceder. Entonces, cómo llegar al fiscal para poder presentar los testigos que acreditaban que ella ya era la poseedora de ese lugar durante años y toda la historia. Y también te encontrás en situaciones donde la persona simplemente desconoce absolutamente qué pasó con su caso. Muchas veces nos hemos encontrado que se ha archivado, y también nos hemos encontrado con situaciones que después trabajamos a través del área de Sandra, del Centro de Asistencia a la Víctima, donde primero que todo hay algo que creo que necesita la gente de la justicia, y sobre todo de la justicia penal, es que alguno de nosotros, funcionarios o magistrados, les prestemos el oído. En la primera forma de acceder es prestarles atención, dejarlos que nos cuenten el conflicto y después preguntarles en qué podemos ayudarlos. Y ahí terminamos descubriendo que hay un corte en la comunicación entre la justicia y el justicial y la gente que necesita de este servicio, que tiene que ver con uno, que es el que necesita del Poder Judicial, no sabe cómo, está esperando una respuesta que el sistema no se la va a dar, porque tampoco el que tiene los testigos, el que tiene la prueba, que es la víctima, sabe o conoce cómo acercarse a la fiscalía, al juzgado o al juzgado de familia, lo que sea, o de qué manera. Y hice prestar el oído, escuchar y sintetizar. Usted tiene, a ver, señora, usted tiene este problema. ¿Usted tiene testigos? Sí, no. ¿Usted tiene documentación? ¿Le dijeron que la llevara? No, mire, pero mire que esto no es una cuestión penal, eso es una cuestión de familia. Le avisaron que puede ir a con esta misma denuncia que se hizo en el fuero penal, como es una cuestión, por ejemplo, de violencia de género, la misma comisaría de la familia hizo una copia de esa denuncia y le dio intervención al juzgado de familia. Le dijeron que podía ir al juzgado de familia, cómo acceder a ese lugar. Y bueno, y ahí nos encontramos con este acercamiento, con la satisfacción de que con poco, uno, primero le explica, y después, cuando volvemos al día siguiente a la oficina, hacemos un resumen del planteo de la persona, de lo que necesita o lo que puede aportar, y a través del centro de asistencia a la víctima se la convoca, se consigue unos datos de la prueba que nos puede ser útil, y se la conecta con la fiscalía y se pone a disposición la información que la persona tiene. Y si corresponde otro fuero, se lo deriva en el mismo operativo al Servicio de Asistencia Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados, y también se le asiste para ver si hay alguna cuestión del fuero de familia, donde a través de uno de los abogados gratuitos que posee el Colegio de Abogados de General Lanús, se la puede ayudar. Pero realmente hemos recibido de un operativo al otro, de una semana a dos, tres cada 15 días, la evolución de gente que viene, me ha pasado que ha venido una señora, vino, no es un detalle, vino y dice, la verdad que nos sirvió mucho, me llamaron del centro de asistencia a la víctima, hablé con la doctora tal, y la verdad que me sentí escuchada. Y eso, para nosotros es, hace 23 años que trabajo en el Poder Judicial, y a veces nos desconectamos un poco del problema del otro, porque sí, es difícil de acceder, porque las fiscalías de nuestro distrito lamentablemente tienen miles de casos y poco personal, entonces nosotros hacemos de puente para esa persona que se interesó, y con muy poco nos llevamos la satisfacción y la alegría de poder ayudar en ese detalle mínimo. Totalmente, es como destrabar eso, viste, que hacer la denuncia, pero después queda como un vacío de que no se sabe. Y lo que yo noto también cuando después se recepciona en el centro de asistencia a la víctima, que les parece como un accionar sorprendente, que nunca en la vida habían tenido a alguien que se les acercara y le explicara qué, y sin embargo es nuestra obligación, sin duda, pero viste, como algo como, ¿qué es lo que está pasando? que se nos acercan al barrio, entran acá y nos preguntan qué necesitamos. Así que bueno, la verdad que es un orgullo trabajar en estas cuestiones, que destrabar esta parte de que solo nos quedemos en un lugar esperando que la gente venga, sino poder acercarle y darle las herramientas, ¿no? Es muy rico todo eso. Vos sabés, Sandra, que es un laburo integral, un poco como dice el doctor Castro, esto es un trabajo en equipo, ¿no? La Fiscalía General con el Centro de Asistencia a la Víctima, nosotros u otros funcionarios que a veces nos acompañan, poder llegar al barrio, receptar las dudas de ese día y derivarla, y después hacer el seguimiento para ver a qué puerta hay que tocar y acercarle la información que pueda servirle al proceso y a resolver la cuestión de la persona. Pero siempre digo lo mismo, una persona tiene la duda si le corresponde o no algo, y es importante y muy interesante que el Poder Judicial, con la información que tiene el justiciable, la víctima, el familiar de la víctima, y con ese puente poder lograr que el sistema judicial le diga sí o no a su pretensión, y a su vez decirle sí o no, que esa persona sepa, de alguna forma que se entere, ¿por qué no? Porque ahí fallamos también la nosotros, respuesta, el sistema, claro. Sí. Que la respuesta, pues la respuesta, el juego de la justicia tiene esto de la balanza. Siempre que en la justicia dé la razón a alguien, alguien se va a ofender. Pero es distinto que el ofendido no sepa por qué, a que la explicación esté, mire señora, usted, o señor, a usted, este auto que usted reclama, no le corresponde, porque en realidad es la otra persona la que tiene un título registrado, ¿se entiende? Entonces hay detalles que generan muchísima angustia en la gente, que no obtiene una respuesta satisfactoria, ni por sí ni por no, y con este puente se puede lograr. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos a la persona, le pedimos la información, le tomamos los datos, lo bajamos al área de Sandra, del Centro de Asistencia a la Víctima, se la contacta, aporta los datos, al tiempo, o sea, se espera un tiempo prudencial, se sigue la cuestión y se ve, por ejemplo, hay una persona que sería que la hija había sido víctima de un abuso sexual, de unos tocamientos, en un contexto determinado, y lo que querían saber es si eso era verdad o no, porque la persona involucrada era la pareja del ex marido. Entonces eso se involucra una angustia extrema. Claro. Se pasaron los datos de la persona que consultó, el teléfono celular, se contactó el centro de asistencia a la víctima, se habló con la fiscalía, a su vez se habló con el GADI, que es el Gabinete de Delitos de Integridad Sexual. Se consiguió una entrevista y se avanzó. Y se logró que en ese cúmulo de gran cantidad de expedientes que entran a una fiscalía con esta recarga que lamentablemente sufre el distrito de Avellaneda Lanús, se lograse decir, bueno, mire, esta persona tiene una angustia que nos llamó la atención, tratemos de evacuarle la consulta, busquemos a ver si se puede resolver esta cuestión simple. Pero cuando hacemos esto, tenemos en consideración que posiblemente haya 500 denuncias de similar tenor. Entonces servimos como puente y a su vez servimos como alarma para la fiscalía de que hay una persona interesada en esta cuestión y que lo va a seguir a través del área de asistencia a la víctima y se va a tratar de buscar darle una respuesta. Yo siempre decía, cuando era secretario de una fiscalía de primera instancia, que a mí el centro de asistencia a la víctima o en el CAGE, el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia Provincial, me llamaran para consultar, me ayudaba a darme cuenta de que tenía algo importante o muy serio que estaba en el cúmulo de casos que en gran cantidad dentro de una fiscalía hoy en día. ¿Se entiende? Sí, me quedo con esto que decís de la respuesta, ¿no? Que esas cuestiones es cuando uno va a hacer un trámite del que sea. Imagínate en una cuestión donde una fiscalía, que estamos hablando de delitos, el solo hecho de tener una respuesta, más allá del resultado de la misma, significa un montón. Es un montón. Alguien los escuchó. Y quizás, si esa vez no pudo obtener un resultado, ya está preparado cómo prepararse ante un posible hecho siguiente, porque sabe qué elementos tiene que tener para una nueva denuncia, porque hay delitos que se repiten. Entonces, ¿cuán importante es dar una respuesta? Además de la angustia que disipas en el contexto de nunca saber qué es lo que sucedió. Bueno, acá tenemos Gustavo. Sí, Gustavo Tabernero. Gustavo Tabernero. Sí, ¿cómo andás? Nos conocemos personalmente, pero me han hablado muy bien del doctor. Sí, y hemos hablado en alguna oportunidad por teléfono. Por alguna cosa. Seguramente. Por eso. Se escucha bajito, Tavo. Se escucha bajito, Tavo. Bueno, ahí vamos. Por eso puedo testimoniar la buena predisposición acá del doctor y la rápida respuesta. Y en base a todo lo que comentabas respecto, porque esto es casi una función social del servicio de justicia, ¿no? Es la utopía de lo que uno, no la utopía porque se realiza, pero bueno, como bien lo decías, hay falta de personal, de organismos, y en cuanto influye los momentos políticos, los momentos, tiene que ver, vos ves que puede tener algo que ver con esto para sostener este tipo de iniciativas y profundizarlas, o ya es algo instalado y uno cree que esto va para adelante sin perjuicio de quién. De los movimientos ideológicos que se puedan ir. Yo siempre digo, y lo hemos hablado con el doctor Castro, Guillermo Castro, que es el fiscal general, que la idea de estas cuestiones sería sostenerla, porque los problemas de la gente van a seguir estando. Y esto que observamos en este año que pasó y que ahora se retoma, son problemas crónicos. En nuestro distrito observamos un desafío más grande todavía. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la Suprema Corte nuestra en este momento, la Procuración, habían tenido el buen tino de decir que de hacer descentralizaciones con juzgados de familia, juzgados civiles, juzgados penales para cada partido, para acercarlo a la gente. Pero cuando se trae de Senegal a la luz, esa descentralización desapareció. Se mezclaron las competencias. Entonces hoy tenemos gente, por ejemplo, que se enfrenta a que tiene un conflicto de familia, de género, donde tiene una persona prendida, o tiene un conflicto con un hijo detenido por una cuestión de violencia intrafamiliar, que a su vez quieren mantener una medida cautelar para cuando salga en libertad, y vienen a Avellaneda, porque vienen a Avellaneda, pero el juez de garantías es de Lanús. Claro. Van hasta ahí. El juzgado le dice, usted tiene que ir a la fiscalía. La fiscalía le dice, no, en realidad tiene que ir a juzgado de familia. El juzgado de familia se van de Lanús a Avellaneda, a Sarandí, y de Sarandí le dice, no, mire, tiene que ir al juzgado de familia. Tiene juzgado de familia. A la segunda vuelta se vuelve para la casa. A la segunda vuelta se vuelve para la casa, olvídate. Está pasando, lo único que quedó descentralizado fue la fiscalía, que hay para Lanús y para Avellaneda, por decisión del doctor Castro. Pero en vista de eso, nosotros pensamos, este problema lo van a tener siempre. Si hay gente que viene a Avellaneda y no puede acercarse al polo judicial, que está ahí en Avenida Mitre, 2615, en un lugar neurálgico, claro, mi hijo va a poder ir después a Lanús. Claro, tiene no sucede mucho en el fuero. Yo estoy en el civil y comercial y sucede mucho con el tema de los trámites de los particulares, ¿no? Ya sea informaciones sumarias, autorizaciones, etcétera. ¿Cómo crees o crees que se puede impulsar esto desde otros fueros? Porque hiciste mucho hincapié en el área penal. ¿En otros fueros ves que se podría tener este tipo de iniciativas? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, a ver, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal interviene en varias cuestiones, en quiebras, en cuestiones de familia, de civil, intervenimos bastante. Pero ahí, porque nosotros somos parte de un sistema diferente dentro del Poder Judicial, ¿no? Donde hay una cabeza que es el fiscal general, que después se vive en distintas fiscalías, distintas áreas de apoyo, como el Centro de Asistencia a la Víctima. Pero estaría bueno de poder conglobar, por ejemplo, la justicia de familia, la justicia civil, quizás a través de la defensa oficial. Porque, en definitiva, para acceder, en el caso de los conflictos de los juzgados de familia, la defensa oficial puede tender el puente para escuchar el planteo del agente, y decir, bueno, vamos a hacer este trámite, vamos a hacer este planteo de alimento o lo que sea, y poder bajar el nivel de angustia que en general tiene la sociedad, o al menos obtener una respuesta. Habría que avanzar en eso, ¿no? Sí, exacto. Para tener a nosotros fuera. Claro, porque uno constantemente ve que algún particular se acerca y ante la respuesta del fuero civil y comercial es tiene que ir a ver un abogado, ¿no? Porque es así, uno no puede asesorar al particular más que orientar. Y dice, no hay uno que patrocine. Claro, y uno sabe que está el Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Pero también sabe que no puede representar a todos, todos los casos, y sobre todo en un fuero en el que es eminentemente patrimonial, en donde se discute dinero, entonces se presupone que hay un patrimonio en juego. Entonces digo, hay un límite un tanto delgado a veces, ¿no? Como para ver cómo se podría impulsar, pero creo que es muy interesante y necesario. Y de hecho trabajamos, en estos operativos trabajamos con el conjuntamente, ¿no? Digamos, en el mismo lugar se arman como mini oficinas, y cuando hay algo que excede lo penal o lo que nosotros podemos manejar, o una situación de víctima o de imputado en el proceso penal, lo escuchamos, y a veces hasta me levanto y voy a hablar con el patrocinio jurídico gratuito del CAL. Y a su vez, y no está el Centro de Acceso a la Justicia, claro, que a veces también patrocinan en cuestiones que por ahí tienen que ver más con el derecho civil de familia. Pero se trata de que la persona se vaya con un intento de respuesta, ¿no? Por ahí lo netamente patrimonial, no, bueno, y lo laboral, sí, bueno, sí, atento a la gratuidad del patrocinio para el trabajador, se le orienta por ese lado, que uno le dice, mire, acá tiene un conflicto laboral, el abogado no le va a cobrar hasta que se resuelva el conflicto, claro, tiene que ir a ver una obra laboral. Claro, por ahí el problema es que bueno, lo patrimonial. Desde ya me pongo a disposición para lo que requieras del fuero civil, si en algún momento se necesita alguna cuestión o lo que sea, a disposición. Hay otra de las cuestiones, Mariano, que siempre por ahí la tocamos acá en el programa, que tiene que ver con una cuestión de claramente de acceso a la justicia, que es, por ejemplo, a mí me pasa en mi dependencia, que llaman por teléfono para otro lugar. Es decir, esa falta de centralización en la atención telefónica hace que la gente no entienda dónde debe llamar para hacer o para averiguar, como bien decías vos, a dónde debe hacer tal cosa. Y por ahí, digo, a veces me imagino yo, por ahí es demasiado utópico, la centralización a través de una sola línea que se puede derivar en distintas cosas para consultar, para averiguar todo lo que esté relacionado con la justicia. O sea, que sería un teléfono donde vos llamás y si es algo civil te derivan para algo civil, si es algo laboral para algo laboral, o si querés hacer un trámite a dónde debes dirigirte. Algo que centralice todo esto, que me parece que es algo que hoy por lo menos está faltando. Vos sabés que nosotros, nada que ver, sí tiene que ver, y a su vez es más una charla de café esto. A ver. En este punto, que en un momento pensábamos, digo, qué bueno sería que el Poder Judicial, porque en Provincia de Buenos Aires el Poder Judicial está integrado por la jurisdicción, es decir, los juzgados, todos los organismos que tienen a cargo jueces, y el Ministerio Público. Porque acá no está separado como nación, como está en la Constitución. El Poder Judicial acá está integrado por Corte y Procuración. Ya que somos todos parte del Poder Judicial, ¿por qué no pensar, hablo a nivel general provincial, ¿no?, y en particular para nuestro distrito, tener un call center con letrados y con empleados que pueden incluso orientar a la gente y decir, mire, tengo esto, pero mire que mejor le va a convenir ir a hacer la denuncia a la comisaría, que le queda 5 cuadras de su casa. Mejor le va a convenir venir a hablar con el defensor civil. Mejor le va a convenir buscarse un abogado laboralista o ir a ver al Ministerio Público del Trabajo. Es algo tan básico porque, a ver, la gente sabe que si tiene un incendio tiene que llamar al 100, en general, o al 911, ¿no es cierto? Si es una emergencia, hay números que están como internalizados, que son cuestiones importantes. Ahora, si tiene un problema judicial, no hay lugar a donde no tiene ni idea dónde tiene que ir ni a dónde tiene que llamar, por un poco esto que estamos hablando. Qué bueno sería instalar esta cuestión. Claro, no existe. Digo, qué bueno poder instalar esta cuestión, que a veces es difícil, ya uno se da... fíjate que yo porque además, digo, centrar el problema, porque muchas veces las personas vienen y por eso es un tema en tribunal de falta, hasta eso. Exacto. O sea, el tema de escucharlo y saber hacia dónde. Hacia dónde. Claro. No, es un tema. Es mi delito o sí. Vos fijate cómo estamos, que yo arranco diciendo que lo que voy a plantear por ahí parece una utopía, y Mariano contesta, esto vamos a hacer como una charla de café. O sea, parece algo que no parece tan cercano, pero a su vez parece algo que debería ser elemental. ¿O no, Mariano? Exacto. Pero yo les cuento una incidencia nuestra. La Fiscalía General, el Departamento Judicial, comenzó hace 2 años, en diciembre, 1 año y medio. ¿Sí? Sí. No tenemos teléfono. Claro. Y cuando uno habla a corte o a procuración, hablan de cuestiones presupuestarias. Sí. Y eso se pareciera que se repite. Los ingresos de empleados, tanto, como podemos decir lo mismo, somos parte del Poder Judicial, estamos divididos en procuración y corte, digamos, pero por ejemplo, todos los ingresos de empleados o funcionarios que vayan a ingresar al Poder Judicial, lo decide la Suprema Corte. Claro. hay un montón de cuestiones que van enlazadas con el bendito tema económico, pero a su vez son cuestiones simples de resolver, porque no creo que al Poder Judicial le resulte excesivamente oneroso armar una central telefónica o en Avellaneda o en Lanús o en el medio que atienda estas cuestiones. Pero por supuesto, claro, con lo necesario que es. Yo vengo de Quilmes, que estoy en Avellaneda de Lanús hace unos 8 años, yo cumplí 8 años, pero vengo de Quilmes. En Quilmes hay centrales de conmutadores donde en general los compañeros que te derivan están hasta agilizados de orientar a la gente para derivarlos a un lugar o al otro, y eso todavía no lo hemos logrado instalar. Bueno, pero seguramente va a llegar con el tiempo y con el trabajo. Yo el otro día observábamos una cuestión, nosotros estamos tratando de lograr, parece una empresa difícil, que en lo posible la gente no la reboten tanto. Claro. Digo tanto porque nos han, una comisaría de Villa Domínico manda a la persona al edificio de Beatriz Mendoza, que está a 5 cuadras de la estación de Avellaneda, de bastante difícil acceso porque no hay transporte público cercano. Claro. Para que vengan a la Fiscalía General, porque tenían que hacerle, la había golpeado a la pareja y tenían que hacerle un informe médico. Y si la policía sabe que tiene que ir al cuerpo médico que está en Lanús, que tenía que tomar como tres bondis para volver. Claro. Y a su vez después tenía que ir al juzgado de familia, que estaba en Avellaneda. Y yo digo, bueno, también tiene que ver con esto de la planificación. Ojalá el día de mañana el Departamento Judicial número 30 se cree con una centralización real, una ciudad judicial, un barrio judicial, una cuestión donde estemos todos juntos también. O todos los órganos jurisdiccionales, todos los órganos de corte, el Ministerio Público. Pero al menos con una central telefónica podríamos salvar ese problema. Claro. Es que a veces se confunde. La descentralización con la desorganización. Entonces te dicen, no, yo puse este juzgado civil allá en la punta porque nosotros tenemos la política de descentralización, o lo pusiste ahí porque no querés invertir en construirlo adentro de un edificio más centralizado, porque la persona, el vecino que tiene que ir a hacer un trámite a ese juzgado civil, seguramente va a tener que hacer otro trámite en otro organismo judicial que está en la otra punta del partido, ¿no es cierto? Entonces parece más un maquillaje a veces la descentralización que no aquello como lo que estabas comentando vos, que me parece interesantísimo, y la verdad que me encanta esa idea de la justicia en los barrios. Me parece re importante la justicia en los barrios. Salir de la justicia en los palacios para pasar a la justicia en los barrios. Así que de mi parte, Mariano, te agradezco un montonazo esta charla. A ustedes por escucharme, y bueno, y Sandra también, que está ahí, que es la titular del Centro de Asistencia a la Víctima, también aporta ideas constructivas para mejorar justamente eso, porque es la que más experiencia tiene, pero la idea es esa, ¿no? Ser un puente. Y con esto último le voy a comentar que, por ejemplo, dentro de Avellaneda Lanús, la estructura más antigua es la del polo judicial de Avellaneda, digamos, la de Avenida Mitre. No tenemos el de Laborales. El más antiguo es el de Laborales. El más grande es el de Mitre, digamos. El polo. Centraliza más organismo, el polo. No tenemos una oficina de informes. Y la gente, el otro día fui a una reunión en este edificio y me encontré con gente, una señora con un papelito que no sabía dónde tenía que estar la denuncia. Y venía de los de familia que están del otro lado, fue al tocar a la defensoría. Hay un montón de cosas que tienen que ver con esto que dijiste de la desorganización. Claro. ¿No? Pero si llegamos a los barrios, al menos hay un cartel que dice, hay alguien del Poder Judicial, y en ese momento que se encuentra con nosotros, si no encuentro una respuesta, lo vamos a derivar a otro lugar que va a tratar de encontrar el otro puente para llegar al otro fuero, si es que corresponde a eso, o llegar a la justicia municipal de faltas, o lo que sea. eso del acceso a los barrios es importante por eso. La gente necesita conocer que la justicia está y que cada tanto se acerca a su barrio de verdad. Ah, eso está muy bueno y la verdad que fuerte el aplauso y el agradecimiento por el laburo que están haciendo. Gracias, Mariano, y sí, y básicamente por tu compromiso, porque los que estamos nos encanta ver que eso sucede, más allá de las directivas de Guillermo, tu compromiso y de todo tu equipo. Así que gracias, gracias por estar. Muy gracias a ustedes, y es un trabajo en equipo siempre. Todos somos parte del Poder Judicial. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un abrazo, hombre. Beso, gracias. Chao, gracias. Bueno.